SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Hoy con una voz Con una voz tan seductora como siempre, Pochi. Bueno, nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Hola, Abel. ¿Cómo te va? ¿Has traído un tecito para cuidar esa voz? Un poquito de jengibre, no lo puedo compartir hoy. Hoy no lo podés compartir, solamente para vos. Hoy, 7 de octubre del 2010, estamos aquí en el programa de SOS Caballito, en la conducción, la voz de Pochi Goodman, cascada, pero la de siempre, quien les habla, Abel Ali, en la operación técnica hoy, Nacho Nesprías, en la creación de la apertura, Nacho Nesprías, con la participación de Rodolfo Dieringer y Sofía Negri. Les recordamos que si quieren comunicarse con nosotros durante la emisión del programa, nos pueden llamar al 49581037 y para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Hoy vamos a estar en nuestro programa con un par de invitados de un grupo vecinal. De un grupo vecinal que ha sido caracterizado por la prensa como un grupo agudo y feroz. Con nosotros, Salvar a Floresta, un grupo vecinal que fue caracterizado así por Sergio Kiernan en Metro Cuadrado, el suplemento de Página 12, quien, hablando la vez pasada de ellos, decía que era un grupo agudo y feroz que está haciendo una movida muy importante en Floresta. Estamos con Gabriel de Bella y Gerardo Espeche. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Muy bienvenidos. Bueno, ustedes han tenido una... Bueno, era chiste esta presentación, pero así lo llama Sergio. Realmente hace un relato bastante cercano a todas las organizaciones vecinales que estamos peleándola por lograr cierta... conservar, sería, cierta calidad de vida acá en la Ciudad de Buenos Aires. Utilizó un término operístico. ¿Por qué? ¿El término de agudo? Ah, lo de agudo. Sí, tal vez por lo de... ¿Cómo es lo el de tono, sonido? A ver, dale. No, hoy no. No, hoy no explicar. Hoy grave. Hoy grave. Bueno, ustedes empezaron a mediados del 2008 con toda la movida vecinal allí. ¿Quién nos quiere contar de ustedes? Aproximadamente, exactamente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se juntaron? Bueno, ¿cómo nos juntamos? Primero nos iba motivando por separado a los vecinos de la destrucción del barrio, que era amplia, generalizada y profunda. Un aviso prácticamente de carácter parroquial lo hizo extensivo al conjunto, a un conjunto de vecinos, que nos comenzamos a reunir en la plaza que está frente a la parroquia precisamente y que es el eje del barrio, que se llama Plaza Vélez Arfiel. Empezamos reuniéndonos en la esquina una hora y media, dos horas y media a veces, nos dolían las piernas. Cuando se empezó a poner el tiempo malo, decidimos ir al café. Ya teníamos un grupo de entre 10 y 12 personas. Lo que pasa es que el café era compartido con los sectores que criticábamos y nos costaba reunirnos ahí sin hacer extensivo la inquietud es nuestra, porque digamos estábamos frente a los que criticábamos y señalábamos como responsables de esta destrucción del barrio. ¿Estaban frente por qué? Porque ellos también estaban ahí en el bar sentados. En el bar, exactamente. Ah, claro, entonces paraban la oreja de paraban las otras la oreja, mesas. Con la desventaja que algunos de ellos hablaban un idioma extranjero, sabían de qué hablábamos nosotros, pero nosotros no sabíamos de qué hablaban ellos. Ah, mira vos. Claro, porque por ejemplo estaba parte de la colectividad coreana, y hablaban en su idioma y nosotros estábamos ajenos. O sea, notábamos los silencios de ellos. Claro, los silencios y cuando el pero famoso, entendían el castellano, bueno, obviamente. El famoso no entiende, ahí dejaba de funcionar, porque se entiende lo que decíamos, pero en realidad lo que hablaban ellos para nosotros era indescifrable, absolutamente, sacando un gesto o un silencio, no teníamos... No, el tema era, cuando nosotros hablábamos, veíamos que ellos se quedaban en silencio todos, porque estaban escuchando lo que nosotros decíamos. O sea que era una situación bastante delicada. ¿Y qué hicieron? ¿Se pero mudaron de ese bar? Son arriesgados. Sí, de no, después tienen, cueva no, ya de, después van a contar unas historias más fuertes que esa. Nosotros nos quejamos acá en Caballito, pero ellos la pasaron, me parece, peor. A ver, adelante. ¿Y entonces de ahí dónde se mudan con las reuniones? En realidad, vamos, por un lado los cafés de barrio. Por otro lado, empezamos a ofrecer la casa, pues ya de desconocido pasamos a ser conocidos y ya potencialmente amigos. Y después, bueno, constituimos una institución de la, realmente con personalidad jurídica y demás. Llegamos a esa instancia que la que fue superando la primitiva, que era lo gregario, ¿no? Así fuimos dando escalonadamente, discutiendo cómo nos organizamos, qué punto atacamos primero, y bueno, alcanzamos una serie de logros que termina con el APH. Con el logro de que una parte de Floresta se transforme en área de protección histórica. Pero antes de llegar a eso, hay algunas movidas importantes que ustedes hacen, ¿no? Hacen unos cortes sobre Rivadavia. Sí, ¿quién nos quiere contar dos eso? Cortes sobre la avenida Rivadavia. No cortes, hablemos bien, sino reducción de la sección de paso. Reducción, porque si, de, parecen plomeros. Reducción, claro, de la sección de paso. Porque eso implica que no te metan preso. O sea, si vos cortás toda la calle, estás violando las leyes y la Constitución. Sí. En cambio, si vos reducís la sección de paso, en realidad no estás impidiendo el paso, sino estás seccionando un poquito. Por supuesto que el embotellamiento de Bahía Blanca y Rivadavia llegaba hasta Nazca, Rivadavia, llegaba hasta Flores. O sea, la molestia estaba especialmente los días en el horario que lo hacíamos, que era el momento que la gente iba para la provincia. O sea, que todo el mundo se empezó a reconocer que es lo que había pasado en Floresta. Sí, se empezó a enterar. A enterar. Uh-huh. Eso siguió avanzando y terminamos haciendo dos marchas ya directamente, los fines, un día sábado, en el momento de mayor ebullición del centro comercial de Avellaneda, justamente por esa misma avenida. Por Avellaneda hasta Cuenca, doblábamos por Cuenca, y una vez fuimos por Aranguren y otra vez fuimos por Bacacay. Una cantidad de gente importante, me contabas el otro día. La última eran casi 200, más de 200 personas que estuvieron marchando. Ya encima se había sumado ya gente del barrio Vélez Sarsfield, de Monte Castro. Fue realmente importante. Porque viene a ser el ejido de la comuna, ¿no? Ya, en términos de comuna. En términos de comuna. Sí. Realmente una movida muy, muy, muy linda e importante. Una de esas me contaste vos que había algunos muchachos que lo seguían con walkie-talkie. Sí, en esa última. Y no era para cuidarlo. No, o sea. ¿Eso cuándo fue? Fue en la última movida, el día de las 200 personas. Sí, veíamos por un lado que sí, estaba la gente de la Policía Federal que nos cuidaba justamente para que no nos pisaran, no nos golpearan los coches. Y por otro lado había gente con walkie-talkie que nos seguía marcando todos los movimientos que nosotros hacíamos. Es más, había gente de la legislatura, diputados, que le preguntábamos si lo habían visto ellos. Sí, ellos se acercaron a la policía a preguntarle si eran de ellos y no sé, les habían dicho que no. Hay gente que no seguía los movimientos, no sé, nos estarían transmitiendo en vivo por alguna radio del barrio. ¿Y usted? Ah, sí, en una radio. Bueno, eso sí. ¿Y usted por qué no los quería alguna gente? Bueno, en realidad que quizás les hay una controversia en el plano de intereses, de económico. Nosotros lo único que sostenemos fundamentalmente es el apego a la ley. El deterioro del barrio viene a caballo de la anomia, por incumplimiento, por desidia, por intereses, por la razón que sea, se viola constantemente la ley. Es más, nosotros tenemos una acción legal sobre el gobierno de la ciudad, donde hicimos 53 inspecciones con resultado 35 positivas, algunas de las cuales inspecciones tenían 10 y 12 violaciones a normas de distintas características. A las normas del Código de Edificación. No solo de edificación, de salubridad, de leyes laborales, cuestiones de menores, niños en lugares indebidos, o sea, compartiendo lugares de riesgo. Esto era ocupación, pulmón de manzana. En el barrio aumentó la tuberculosis, aumentó la escabiosis, que es la sarna. No, apareció, no aumentó. Apareció. O sea, daño de todo tipo, destrucción de los árboles de la zona por donde se establece comercio. Primero se arrancan los árboles, después se levanta negocio. Por la cartelería. Para que se vean desde la calle. Para que se vean también los locales que están haciendo. Por eso nosotros siempre decimos, cuando hacemos reuniones o estamos en reuniones con distintas asociaciones vecinales, que luego de escuchar la problemática que tienen algunos barrios, nosotros inocentemente, sin intención de ofender, realmente sentimos envidia de ellos, porque su problema capaz que algunas asociaciones tienen, que es una torre o es la construcción en la altura. El nuestro no, el nuestro son tuberculosis, basura en la vía pública, destrucción del patrimonio arquitectónico. Es decir, todo lo que tiene cada barrio por separado en Floresta está todo junto. Agregar y eso que, la promiscuidad sería el crecimiento de la tuberculosis. Y la escabiosis, la sarna que hablábamos antes de sarna referida al perro, no a los seres humanos. Hoy está el hospital de la zona, aparte de 10 camas, tiene 8 ocupadas por extranjeros. Por ejemplo, nosotros tenemos acotado el derecho propio. O sea que ahí el surgimiento de estas enfermedades es consecuencia de una sobrepoblación que aparece y un área de comercio intenso. No sobrepoblación, sino las condiciones en que ellos viven. O sea, vos de repente, por ejemplo, nosotros hablamos que ahora en Floresta hay neos conventillos. O sea, antes estaban los conventillos donde una familia vivía en un cuarto. Ahora, adentro de un cuarto no hay una familia, hay 2 o 3. Y donde se van turnando en el uso de la cama. La cama mientras, caliente. O sea, mientras unos trabajan, otros duermen y se van cambiando. O sea, que se cambien sábanas, y ahí aparecen millones de enfermedades. Las maestras en los colegios tienen registrado direcciones donde está pasando esto, donde hay focos de tuberculosis. Y cuando el chico falta, la maestra va hasta esa casa a ver qué está pasando, por qué el chico no viene. Y si el chico de esa casa empieza a toser, directamente llama a la madre y lo manda al hospital urgente a que se haga ver. O sea, hay una situación de insalubridad que se vive, no en una casa, en un colegio, se está viendo en toda una zona de esta problemática. O sea, generado por el, digamos, relacionado con el incremento comercial, o sea, con la ocupación comercial de esas familias. O sea, la ocupación comercial trajo aparejado un montón de ilegalidades. En esa ilegalidad está la semi-esclavitud, o la esclavizó puramente dicha, el hacinamiento, el hacer venir gente engañada del exterior diciendo que es la panacea y los encierran ahí, y ahí es donde se produce ese foco infeccioso. O sea, no están en condiciones dignas de vivir. Y después hay la excusa de la pauta cultural. Es decir, en tal país se hace tal cosa. Bueno, pero el que viene del exterior debe adecuarse a nuestras leyes. Si nuestra ley no sirve, tenemos que votar para cambiarla. Pero mientras están, son las que rigen, las que hay que cumplir. Bueno, Caballito tuvo muertos en los talleres clandestinos. O sea que siguen en Floresta, lamentablemente. ¿Qué respuesta tuvo el gobierno de Ciudad de Buenos Aires a estos reclamos que ustedes hacían? Nosotros, cuando los primeros reclamos, la respuesta que nos daban eran formales y hasta burlonas, se podría decir. Porque nos contestaban de una manera que realmente diciendo nos está tomando el pelo. Nos contestaban como con una formalidad de, bueno, fuimos a inspeccionar a la señora, encontramos 10 violaciones, pero le damos 3 meses para que la resuelva, pero hace 2 años que viene violando. Entonces, otra habilitación comenzada en el 2006, al 2010 no están realizadas. Por esta razón hicimos la acción legal. O sea, hemos encontrado inspecciones que hizo el gobierno de la ciudad, donde encontraron ilegalidades y en lugar de clausurar el edificio, clausuró el baño. Ajá. O el caso peor es de un denunciante de la institución que hace su queja y los inspectores, en vez de ir al lugar que tenía que ser inspeccionado, van y le inspeccionan la casa a él, al denunciante. O sea, todo tipo de triquiñuelas. Para que todo quede como estaba. Bueno, claro. Todo eso terminó en una ley que elevó el Ejecutivo a la legislatura, donde justamente blanqueaba todos esos talleres, le daban un año para ponerlos en regla, les daban las habilitaciones, todo eso, y quedó como ley sancionada, pero no reglamentada. O sea, que está ahí. Está ahí, a la espera. ¿También? O sea, está dentro de ley aprobada, pero al no estar reglamentada, nadie puede hacer nada. Es decir, crear un status quo de que todo siga igual. Y como ciudadanos, ¿qué amparo tenemos? Si ustedes han hecho las denuncias, no respondieron. El camino es esto, que ustedes iniciaron las acciones legales contra la Ciudad de Buenos Aires. Contra la ciudad. Nosotros no vamos contra esta gestión, ni contra la Ibarra, ni la de Tenerman, ni la que va a venir. Vamos a favor del barrio y el cumplimiento de la ley. También, como no discriminamos, nosotros lo que pedimos es que se sujeten a la ley, sea quien sea, del origen que sea. Aparte son hermanos, los bolivianos y demás son hermanos nuestros, pero en realidad, en el marco de la situación que hay en el barrio, la violación es sistemática, ¿no? Por ejemplo, no es que hicieron 20 comercios nuevos, hicieron 1.000 o 2.000. Una cantidad. Una saturación que no tiene nada que ver con la zona, que antes de la ley de protección, de área de protección histórica, ya se violaba, porque siendo residencial no tenía no estaban autorizados a levantar este tipo de comercio. Sin embargo, es decir, proliferan. Claro, la degradación no es solo de la calidad de vida de los habitantes del barrio, del patrimonio, sino también una degradación de la vida social en general, ¿no? Empezamos por eso. Yo me mudé al barrio buscando un barrio mejor y más lindo. Prefiero ahora volver a Caballito aunque sea un infierno, porque la verdad es que el cambio es absolutamente radical. Claro, te cambian el barrio en pocos meses, en pocos años, ¿no? Sí, sí. Estamos conversando con vecinos de Salvar a Floresta, estamos conversando con Gabriel de Belia y Gerardo Espeche, ambos de Salvar a Floresta, y nos estaban contando cómo allá por mediados del 2008 se empezaron a agrupar vecinos para hacer una movida aguda y feroz, como dijo en Metro Cuadrado Sergio Kierman, y que finalmente resultó en la parte arquitectónica en que se declarase un APH, todavía no lo sé decir del todo bien y rapidito, APH, un área de protección histórica. Vamos a escuchar un temita musical, Pochi, ¿te parece? Y después seguimos charlando. Vamos a matizar estas denuncias con el tema Espíritu de esta selva, alusión. Directa. Obviamente. Típico de Abel. De Cordera, Subira, Céspedes, Martín, Rigui, Berenzuela, interpretado por Bersuit Vergarabat en su álbum De la Cabeza, editado en el 2002. Que los deseos salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que callan griten, con voces que asustan, con brotes de rabia. Que los que temen bailen con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Que los pesados vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley. Y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae remedio. Que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador, nacido en la tribu Almeja, con leopardo corazón. Maten por única vez, disparen las letras, que no sean las víctimas, que pelan a un niño que no murió. Que los poetas mientan, total, ¿para qué sirve esta verdad? Se verrá esta selva cuando el espíritu empieza a gobernarse. No te comas la voz, oh, oh, oh. lo pago, corazón. Estamos en La Colectiva, en FM 102.5, en el programa de SOS Caballito, y les recordamos que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Recién escuchábamos Espíritu de esta Selva. Qué frases que se dicen allí, ¿no? Que los que callan griten. ¿Qué es lo que están haciendo las organizaciones vecinales de Buenos Aires, ¿no? Empezar a callar ese avasallamiento sobre la calidad de vida de sus barrios. A gritar. Con voces a gritar, ¿no? A gritar. ¿Qué dije yo? A callar. Ay, oh, qué lapsus. Se entendió, señor. Con voces que asustan. Esto es lo importante. Ayer estábamos haciendo una movida en Avenida Gaona y Pujol, que en un rato vamos a estar comentando, donde también allí íbamos a alzar nuestra voz y ver si logramos asustar a alguien. Es difícil asustar a alguno de los monstruos que están en la gestión, pero bueno, por ahí en algún momento lo vamos a lograr. Y esquivando amenazas. Esquivando amenazas por eso de los walkie-talkies que contaban hace un rato, ¿no? Tengo un pedo salvador. Yo creo que esto me gusta, lo del pedo salvador, porque es de repente esta ocurrencia salvadora de que uno tiene que salvar, preservar lo que eligió para vivir, ¿no? El propio barrio. Y ustedes tuvieron un éxito importante allí. Estamos conversando con... ¡Ay, perdí el papel! Con Gabriel de Bella y Gerardo Espeche de Salvar... Ay, me perdí. Salvar a Floresta sobre un área de protección histórica que lograron. ¿Nos cuentan qué es eso? Bueno, empezó con un proyecto mucho más ambicioso. O sea, el proyecto que habíamos armado nosotros iba más allá de solamente un área. Había aproximadamente 164 inmuebles a proteger. Con eso fuimos a la legislatura. Lo empezamos a mostrar, en ese momento era la diputada Anchorena, nos agarraron los asesores de ella, cuando vieron semejante proyecto nos dijeron, no, nadie va a firmar esto, es una cosa impresionante. Entonces, bueno, ellos decidieron que solamente había que elegir la catalogación. Yo decía, mejor el área de protección histórica, no la catalogación. Decía la catalogación, bueno, si quieren firmar la catalogación, que la firmen nomás. Con eso fuimos, o sea, es decir, en ese momento ese un bloque, que era la coalición cívica, firmó el proyecto de catalogación de aproximadamente unos 50, 60 inmuebles. Con eso fuimos, con el otro proyecto, que era el de el área de protección histórica, fuimos a otro bloque. Le explicamos, justamente a la presidenta de la Comisión de Planeamiento, Silvina Pedreira, le explicamos los alcances de este proyecto, qué es lo que estaba pasando, todo. La logramos convencer y ella firma el proyecto de área de protección histórica. ¿Qué pasaba? Legislativamente, al ser dos proyectos de la misma temática y de la misma sazón, adentro se iban a unir en un solo proyecto. Conclusión, teníamos dos bloques grandes que iban a apoyar dos proyectos que se unían en uno solo, que era nuestra propuesta. O sea, fue una estrategia legislativa que utilizamos. Con eso se fue, salió votada el 26 de noviembre. Ahí fue audiencia pública en el mes de abril. Esa fue la primera lectura. Pues una ley. En noviembre del año pasado. Fue audiencia pública en el mes de abril. Ahí salió el despacho, fue al recinto nuevamente, en el medio de todo el despiole de las llamadas telefónicas y las investigaciones, decir oye, es más, hasta en esa sesión del recinto, hasta había un diputado que hablaba del trasero de Churchill, fue algo medio caótico esa sesión. Es más, hasta los mismos diputados nos decían, muy difícil que salga. Bueno, no sé, en un lapsus, dijeron, empezaron a nombrar los despachos, entró nuestro despacho y se aprobó. Brillante. Salió ahí, desde el 22 de julio ya estaba sancionada y se promulgó, salió publicada en boletín oficial el 3 de septiembre. Éxito rotundo. ¿Y sí. Qué protegieron? Se protegieron 19 manzanas, el polígono formado entre Emilio Lamarca, Venancio Flores, los fondos de la avenida Segurola y Avellaneda. Encima se cambió la zonificación de otro sector, o sea, iba más allá el proyecto, que era un sector de Emilio Lamarca, Avenida Avellaneda, Gualeguaychú y Aranguren, que era una zona R2A, que era que permitía hacer torres, pasó a ser R2B, es decir, bajó la altura a 16 metros nada más. Y se redujo la superficie de los talleres que podía haber ahí, que se habilitaran. O sea, por otro lado, lo que es el área de protección histórica, hubo dos artículos muy importantes que nosotros los considerábamos, que era la columna vertebral de lo que nosotros queríamos, que uno prohibía todo el uso textil, sea depósitos, sea fábricas, sea negocios, y el otro le daba un uso, permitía los usos de un R1B2, que es lo que hay detrás de la Universidad de Belgrano. Es decir, que permite solamente viviendas y algunas cosas como una comisaría, un cuartel de bombero, una comisaría, una estafeta, un colegio público y dependencia del gobierno de la ciudad. Después no permite más nada que viviendas. Excelente, realmente un logro fantástico. Estamos charlando con Salvar a Floresta, con, sácame la mano, con Gabriel de Bella y Gerardo Espeche, ambos de Salvar a Floresta. Tienen un blog ustedes que es www.salvaraflorestapunto.blogspot.com. La tos es de Pochi, que nos acompaña hoy, Pochi y su tos. Se incorporó Rodolfo Dillinger, buenas noches, tarde. Buenas noches, pero venía con una pregunta, por eso. Ah, bueno, entonces eso te exime de la tardanza, adelante. Con esa protección, ¿no están conspirando contra el progreso? Mirá, siempre dicen eso, y yo siempre contesto de la misma forma. Yo veo en Italia, Roma, está toda antigua y no se quedaron en la edad antigua. París no se quedó en el siglo XVII y XVIII, o sea, aparte yo le digo, cuando todos me hablan de progreso y encendemos la televisión, las imágenes que se ven como las casas VIP son las casas antiguas recicladas, o sea, es el nivel de vida que la gente está apuntando, o sea, no sé cuál es el progreso. Aparte, si a 3 cuadras de Floresta tenemos un distrito E3 que permite instalar fábrica, no sé por qué van al residencial, de caprichoso nomás. Vayan de aquel lado, vayan del otro lado de Juan B. Justo, que está el E3, que se permite poner fábricas, y bárbaro, no hay ningún problema. Eso sí, hagan las cosas bien, no me dejen los cables colgando, no me pongan 30.000 personas adentro de un cuarto durmiendo, que es realmente lo que nosotros luchamos y que recién explicaba Gerardo Espeche. O sea, queremos que se respeten las normas, que se respete la ley. Si yo estoy obligado a cumplir un montón de normas, si yo de repente voy a colocar una estufa y tengo que declararla, que ellos también hagan lo mismo. O sea, no pedimos otra cosa. Es lo que comentaba hace un rato. Estaba hablando Gabriel de Bella, que tiene un valor agregado ser arquitecto. Entonces te haga una mirada, me parece, más amplia. Y es bueno esto de encontrarse con arquitectos que de repente estén a favor de la cuestión de la preservación, ¿no? Como decía en su momento Livingstone, lo fuimos a entrevistar allá por el 2007, era el principio de nuestra movida, y él decía, bueno, una ciudad tiene que haber lugares para las torres, para los que quieren vivir en una torre, con su medio, con su alrededor verde, y otros lugares que sean barrios residenciales. Es esta cosa feroz, que me parece que era lo que entendía yo que decía Gerardo Espeche hace un rato, la cuestión de ese conflicto intenso entre esa acumulación despiadada de capital que está dispuesta a arrasar con lo que venga, no solo con las leyes locales de respeto al trabajo, sino también con el valor patrimonial de las viviendas en baja altura de los barrios, lo que sea barren, ¿no? Es así. Incluida la salud de los vecinos. Incluida la salud, claro. La salud, por un lado, por lo que hablábamos antes de los contagios y demás, y por otro lado, psicológica y hasta espiritual. Porque, por ejemplo, tenemos una vecina que le descargaron el micro que llegó. Los residuos del baño lo descargaron frente a la casa. Directamente. Absolutamente. Con lo cual, mucha más explicación no requiere. Un micro que llegaba, que llevando del, gente del para interior, vienen de tour de compras. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Agarran lo que tienen depositado en el baño y lo tiran frente a el mi baño casa. Químico, la suya, claro, directo donde caiga. Qué horror. Esa es una forma también de convivencia deteriorada y amenazada hasta con la salud, porque por lo que tiran, digamos, podría traer algún, por lo menos a los pies, alguna cosa negativa. Ustedes tuvieron otro éxito en toda esta movida que vienen haciendo, que es el Cine Rivadavia, ¿es así? Perdón, le quería dale. Agregar al señor. Al señor, que dices, la pregunta esta bochornosa que hizo Rodolfo, de que ustedes están atentando contra el progreso. Claro, fue buena porque es importante. En realidad nos acompañaron 2000 y pico de firmas. Ajá. O sea que son 2000 y pico que estamos en el barrio en contra del progreso, no que somos nosotros solos. Y acá en SOS Caballito forma parte del grupo Oscar D'Alessandro, un médico que vive, ahora me olvidé el nombre de la calle, en Pujol. Y él vive en la casa donde creció, era la casa, está refaccionada, arreglada y una serie de modificaciones. Y él un día había escrito unos cuantos renglones en donde comentaba las diferencias entre el barrio barrio de su infancia y el barrio actual. Por ejemplo, él contaba que frente a su casa, para cruzar en determinados horarios Avenida San Martín, había dos cuadras de coches tocando bocina, apurados para que el de adelante se apure para poder cruzar el semáforo. Y él cerraba la carta justamente diciendo eso, ¿no? Si esto es el progreso, yo el progreso no lo quiero. Obviamente. Es así. El progreso puede ser sustentable. Claro, ¿no? Es el tema. Ser sustentable es todo esto, calidad de vida, si vamos a dormir que no nos molesten, o sea, que no tengamos 3 millones, o sea, no 3 millones, pero en realidad son 100 micros que tenemos todos los miércoles, cada micro trae 50 personas, calculá, estás hablando de 5.000 personas que tenés de golpe en un barrio residencial, que sigue manteniendo esa tipología, ese uso, cierta parte, la otra parte ya se perdió, de Mira la Marca para el lado de Flores está totalmente perdido. Uh-huh. Es que como tantas otras cosas, ensucian los términos. Sí. Ensucian los términos, le cambian el significado a los términos. Sí. Porque los que quieren las torres o la construcción indiscriminada, hablan de progreso como sinónimo, pero en realidad lo están ensuciando, porque todo lo queremos a la larga, pero como muy... La humanidad tiene progreso. Muy bien, por supuesto, sí, es natural, pero sustentable. La idea que yo le viole al señor o perjudica a usted, hay una diferencia notable. O sea, en toda parte del mundo existe que es el tema de la protección, y adentro de las casas, por afuera son de la época, pero adentro son totalmente nuevas. Lo vemos en España. Si hay que hacer, como hacía, como dijiste vos, de Rodolfo Livingston, hacer un sector moderno, París tenés un claro ejemplo, que es la Défense. La Défense. Es un gran ejemplo. París se mantuvo. París, con su última intervención, el Bauhaus, las grandes avenidas, y algo moderno, la Défense. Todo allá. Y entre otras cosas, la Défense son unas pocas hectáreas. No es que agarraron y dijeron, bueno, dividimos la ciudad en Rivadavia y la mitad así. No, no, allá es un barrio de algunas hectáreas. Tal cual. Estamos conversando con Gabriel y con Gerardo, ambos de Salvar a Floresta. Estamos por la colectiva en FM 102.5. Estamos en el programa de SOS Caballito. Estamos por ir a una pausa y seguimos en un ratito, ¿sí? Conversando con ellos. Adelante. Estás escuchando la colectiva. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. La colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Camarada Boris, llegó el momento. Es hora de dar el gran golpe. Pero Vladimir, es muy difícil. Seguro que nos están espiando. Debemos mantener el secreto. No vamos a poder aguantarlo. Entonces, es mejor que lo sepan todos. Desde este jueves, a las 20 horas, a dos bolches, por la Colifata. Por la colectiva. Por colectora. La colectiva. Por la colectiva. 102.5. ¿Era eso? La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Seguimos en la colectiva, en el programa de SOS Caballito, en FM 102.5. Les recordamos que nos pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar y para dejarnos un mensaje lo pueden hacer al 4958-1037. Esa que escucharon es la voz de Pochi Goodman, es la auténtica Pochi Goodman, hoy cambiando la voz. Camuflada. Camuflada. Hoy soy Graciela Borges. Estamos conversando con Gabriel de Bella y Gerardo Espeche de Salvar a Floresta. Ellos tienen un blog que es www.salvaraflorestapuntoblogspot.com. Y va a dar para un programa solo, No, más, no, vamos a invitarlos otra vez. Y después así ellos vienen y hacen el programa ellos y nos invitan a nosotros. Estamos por preguntarle esta cuestión de la movida del cine Rivadavia. ¿Quién nos va a contar? Bueno, Gabriel. Bueno, empezó con la aparición de un cartel en el frente de grandes dimensiones, donde, igual que con la casona de Dolores al 400, hablaba de las bondades del terreno y no de las salas, de las butacas y las comodidades que tenían. Es decir, lo estaba matando. O sea, le estaban diciendo, vendemos el terreno que el resto no sirve. Ahí en 15 días se armó toda una movida. Se volanteó en el barrio, nada más se invitaba a la gente. Es más, el volante decía, los esperamos en la puerta del cine, sin dirección, sin nada. Y fueron 200 personas que se juntaron en esa simple movida. Un poco más de 200. Bueno, nos llamó de golpe la atención. Además, hicimos un camino inverso, como hacen todas las asociaciones. Normalmente las asociaciones van a los funcionarios, los hablan y van y pelean, y después de 6 meses, cuando se dan cuenta que gastaron saliva, hacen la movida. Nosotros hicimos al revés, decidimos en la asociación, hagamos la movida, ve qué pasa, y si viene mucha gente, avancemos, y si vienen 3 o 4, nos vamos a casa, tranquilo, acá no pasó nada y que lo venda. Bueno, fue impresionante, más de 200 personas, medios, los medios que buscaban al ministro de Cultura, el ministro de Cultura no sabía ni lo que había pasado. El ministro que lo llamaba, el director del CGP, y preguntaba qué está pasando ahí, y el otro decía, no sé, ¿cómo que no sabés? Están más de 200 personas manifestándonos, diciéndonos de todos nosotros que quieren que le compremos el cine y vos no sabés. Bueno, arrancó así, ahí hicimos una movida de juntada de firma en tres sábados, de 2 horas cada sábado, se juntaron 1600 firmas, que es, no es un número aleatorio, nada así, es justo la misma cantidad de butacas que tiene el cine. Ah, o sea, era un número semántico. Ahí nos fuimos con las 1600 firmas, una al ministro Lombardi, otra al secretario de Cultura de Nación, a Coria, a Escocia, Es más, venía la gente sola. O sea, cuando venía, perdón, ¿están juntando firmas para el cine? Sí, sí, espere que voy a llamar a mi esposa que la traigo. Y se iban llamando, capaz que una persona iba corriendo, che, están juntando firmas para el cine. Y venían, nos contaban historias de que ahí llevó a su primer novia, que ahora es su señora, que dejaban a los chicos mientras iban a hacer compras. Hablaban de los que actuaron ahí también, porque no fue solo cine, era un cine-teatro. Era cine-teatro. Y hablaban de China Zorrilla y de Darín, Mercedes. De Gasalla, de Mercedes Sosa. Todo el mundo recordaba la actuación de Mercedes Sosa en el 92, que no fue a sala llena, fue sala llena, lo que sigue, la calle y la vereda. O sea, fue una cosa impresionante. Y bueno, se juntaron, se mandaron las firmas. Ahí la firma lo que logró, porque mientras estaba pidiendo la catalogación de esto también, que se lo protegiera, ahí el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, mucho que no lo quería tratar, que lo quería mandar para atrás. Ahí cuando el gobierno de la ciudad vio las 1600 firmas, dijo, ¿qué está pasando con eso? ¿Me lo sacan sí o sí? Entonces ahí se dio luz verde a la sanción de la primera lectura de la catalogación del cine. A todo esto, el secretario de Cultura de Nación manda las firmas al Instituto Nacional de Artes Audiovisuales, al INCA. Y bueno, el INCA decide declararlo de interés de las artes audiovisuales. Recién nos juntamos en diciembre del 2009. Ahí se empezó, bueno, ¿cómo hacemos? Vienen, hacemos un acto dentro del INCA, nos sacamos una foto. Y no, ya que está, hagamos una función de cine. Ustedes tienen las películas, nosotros tenemos el lugar de la vereda. Hagamos, bueno, está bien, como es diciembre, no hay tiempo, dejémosla para marzo. Después de las vacaciones, todo. Bueno, ¿qué película puede ser? Luna de Avellaneda ya la habían pasado en la plaza. Y bueno, fijémonos si puede ser El secreto de sus ojos. Bueno, está bien. Piden autorización a Campanella, Campanella da el visto bueno, ¿no? Ahí está todo barro, 10 puntos. ¿Qué pasó? Mientras se estaba armando la movida ya para la firma de esta declaración de interés y presentarlo ante el pueblo de Floresta, El secreto de sus ojos gana el Oscar. Grande. Entonces ya fue una movida mucho más superior. Aparte, no es que veníamos con un CD, la íbamos a pasar, sino el mismo José Campanella había autorizado, pásenla, mientras les estaban dando en los cines, brillante. Campanella autorizó darla gratis. Uh-huh. Bueno, ahí hicimos una movida entre 500 y 600 personas, sí. Una cosa impresionante. donde se tuvo que cortar parte de la avenida Rivadavia, o sea, la intención nuestra, o sea, la vereda nada más, se tuvo que cortar, hubo hasta gente que se tuvo que ir porque prácticamente no había comodidades, no superó en todos lados, dio la casualidad que, no sé, no había noticias en la ciudad, vinieron todos, o sea, estuvimos hasta en la sopa. ¡Qué bueno! Cuatro canales de televisión, seis o siete medios escritos. ¡Qué hermoso! Y bueno, se pasó la película y se arrancó. Se fue a audiencia pública, justamente es un proyecto de doble lectura, la catalogación del Gran Rivadavia, donde se considera que fue una de las mejores audiencias públicas que hubo en la ciudad, porque se encontraron las dos partes. Se encontraron por un lado los vecinos, que pedíamos qué es lo que queríamos, por qué lo queríamos proteger, por qué lo teníamos que cuidar. Y estuvo la dueña y la gente que apoyaba a la dueña. O sea que ella amenazó realmente con iniciar juicio si se salía la catalogación. Iba a salir, le iba a hacer juicio a la ciudad, a los diputados. Nosotros no, porque no firmamos nada, pero nos tiene una gana bárbara. Aparte no tenemos mango. Esa es la ventaja. Ahí hablaban ellos de la problemática que tiene el cine, que nosotros le damos la razón, entre el home theater, la tecnología, las películas truchas, el cine está muerto, pero saquémonos de la cabeza que sea solo cine. Puede ser teatro, Gran Rivadavia, hoy la gente se lo acuerda como teatro. Claro. Más tiene escenario, tiene camarines, se dio Drácula, o sea, se dieron grandes obras ahí, que es un monstruo realmente, si uno lo ve es grande. Aparte nosotros proponíamos que sirviera para los jubilados gratuito y para los estudiantes también o a muy bajo precio, para que cumplieran la función social más. O sea que era una combinación. Si ustedes miran el eje Rivadavia, no hay nada de esa magnitud, sí, desde el centro hasta Ramos Mejía o hasta Luján. Entonces la verdad que para todo un sector de la ciudad, más parte de Gran Buenos Aires, es una cosa muy buena tener una oferta de esta naturaleza, de esta magnitud, en un lugar de la ciudad no pensado a tal efecto. Exacto, y no se pueden pensar esas actividades o esas cuestiones culturales desde el negocio particular, porque seguramente quien tiene un terreno sobre Rivadavia quiere hacerlo rendir lo más que pueda. Sí, pero, dale, claro. Pero nosotros no lo planteamos como una contradicción, decía que los días que no daban funciones, con los horarios que no daban funciones, nos permitían usarlo para esa actividad. O sea, no nos contraponíamos a que lo hicieran dinero los dueños ni nada, todo lo contrario. Es más, en ese momento había interesado un productor artístico, ajá, que era el dueño del Teatro El Colonial, donde él tenía pensado aproximadamente 300 espectáculos en el año hacer ahí, y de los cuales había días que no se lo iba a usar, que era de lunes a miércoles, jueves, donde esos días podían ser utilizados para los jubilados. Se estaba hablando de hacer un pool entre ciudad y este productor para la posibilidad que los artistas del San Martín, del Teatro Colón, también hicieran funciones ahí, la posibilidad de que el mismo Inca usara un día, por ejemplo, nosotros proponíamos que fuese el miércoles, el día del cine, que es el día del cine barato, que el Inca proyectara películas, o sea, que tuviera constantemente movimiento. Proponíamos que venga la Orquesta del Colón, el ballet, digamos, la oferta era magnífica, si hubiéramos logrado el objetivo. Bueno, pero están en vías. Estamos ahí esperando que salga la segunda lectura de la catalogación, que ya directamente lo protege en forma definitiva. Ya la ciudad nos dijo que no lo iba a comprar, directamente no. Le fue más redituable gastar 5 millones y medio de pesos en los bulevares que tiene enfrente el Gran Rivadavia que comprar eso. Pero bueno. ¿Te suena, Rodolfo? Acá también tenemos un bulevar en Caballito. También. Con unos cuantos mangos. También lo llevamos a la Nación. La Nación está en estudio. A ver qué posibilidades hay de que esto salga. Porque en realidad no es que nosotros, por ejemplo, una de las personas que estaba a favor de la dueña nos había acusado como que nosotros nos queríamos apoderar del cine, del teatro. Y mira, si hubiese sido eso, hubiese sido fácil. Hubiésemos roto el vidrio, hubiésemos entrado. Asemeja, está claro. Contra el progreso. Está contra el progreso, se quieren apropiar del cine. Son todos argumentos falsos que no está en nuestro espíritu porque lo que nos sujetamos absolutamente a la ley. ¿Se juntaron con los vecinos que protegieron el 25 de mayo? Estuvimos juntos con la gente del 25 de mayo, del Plata de Mataderos, el Progreso, con la gente de la Aconcagua. O sea, estamos así, cada vez que a tanto que no tiene una movidita, vamos y los apoyamos a ellos vienen a nosotros, ellos vienen a nuestros actos. Estamos constantemente una especie en cadena para ayudarnos mutuamente. Bueno, evidentemente Sergio Quiruna tenía razón. Este es un grupo agudo y son feroz. Son re agudos. Y feroz. Bueno, ha sido realmente un gusto haber charlado con ustedes. Hemos estado conversando con Gabriel de Bella y Gerardo Espeche de Salvar a Floresta, que tienen un blog. www.salvaraforesta.blogspot.com. Gerardo, vos querías agregar algo. Sí, que tanto es así que estamos con la ley que nosotros hicimos una institución que tiene personalidad jurídica. Porque creemos que la forma de organizar a los vecinos, no hacer tropelías, no una manifestación y nada más, o un scratch, no. Queremos cosas institucionales. Asociación civil, sin fines de lucro. Sí, sí. ¿Y vos tenés la abogacía muy cerca, me dijeron? Sí, en la almohada al lado. En la almohada de al lado. Con una abogada al lado te debes portar bien, vos, ¿no? No, estoy obligado. ¿Cómo fue? Contame eso que me contaste el otro día por teléfono. La cuestión de que un día anunciaron por toda la agenda de correo, mandaron que se disolvía el grupo. ¿Cómo fue eso? No, cuando primero, como toda asociación, empezamos como grupo de vecinos, toda la gente ya... Informal. Informal todo. Pero llegó un momento que pasamos a ser asociación civil. Entonces, mandamos un correo el 28 de diciembre diciendo que Salvar a Floresta terminaba. Ahí los medios, por favor, aunque sea sigan dos vecinos luchando, hagamos algo por salvar la Floresta. Después de 4 horas de correo, llamada telefónica, nosotros cortábamos nada, decíamos, bueno, en realidad salvar la Floresta como grupo de vecinos terminaba acá. Que en realidad, a partir de la fecha, somos asociación civil, inscrita en la Inspección General de Justicia. Dese en cuenta qué día es hoy, que la inocencia le valga todo. Buenísimo. Una cosita. Sí, vos nos hablas de nuestro blog, pero vamos a pasar nuestro correo electrónico. Cierto. Que es salvaraforesta@yahoo.com.ar. Y que este sábado estamos haciendo una pequeña movidita. Como se cumple un mes de entrada en vigencia de nuestra ley, vamos a hacer una caminata por Bacacay, San Nicolás y Bogotá, sacando los carteles que están colgados en las columnas, esos carteles de publicidad, porque la ley lo prohíbe, no solo el APH, sino la ley de publicidad. Y el primer cartel que vamos a sacar es justamente el que está en la puerta del CGP. Mira vos. Que está ahí, entonces vamos a arrancar de ahí caminando y sacando todos los carteles hasta terminar en el contenedor de la Plaza Vélez Arfel y arrojarlos ahí. ¡Qué dicho, bueno! Dicho, qué... son feroces ustedes. Che, un aplauso. Gracias. Buenísimo, realmente ha sido un gusto estar conversando con ustedes. Y bueno, vamos a encontrarnos a tomar un café en algún momento, así vamos aprendiendo algunas cosas. Porque nosotros, aunque somos por ahí más viejos que ustedes, nos falta por ahí esa ferocidad que tienen ustedes. Muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias. Temita musical, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a matizar con Cazuza Brandao, traducido por Cordera y Martín. Vamos a escuchar el tema interpretado por Besuit Bergarbat, El tiempo no para, de su álbum De la cabeza, editado en el 2002. Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y

por la cuestión de que en Pujol, al 1150, se está intentando la construcción de un edificio, siendo que esa zona es una zona protegida por la ley 2722. Y estuvieron, Rodolfo, ayer mismo, a la tarde, reunido con alguna gente de la Dirección de Registro de Obras y Catastro, ¿es así? ¿Por qué no nos contás un poco esa reunión? ¿Quiénes estuvieron? Yo quisiera contar algo del acto también, porque sí. El hecho de que el acto haya sido un día de lluvia en un lugar ignoto del barrio y se hayan juntado más de 70 personas... Che, que no te escuchen los que viven ahí... Y se hayan juntado más de 70 personas, me da que pensar, porque el éxito a lo mejor tiene que ver con la esquina donde lo hicimos, donde hay una casa funeraria, velatoria, y donde a lo mejor es premonitorio de cuál es el futuro que va a tener el expediente de la calle Pujol. Ajá. Por ahí nos anticipamos. Mirá vos. De cualquier manera, el encuentro con los funcionarios no hace más que ratificar el que esto es una asociación lícita, o habría que ponerlo entre interrogantes, una asociación lícita, cuando este organismo lo que hace es tener, como bien nos dijo Lostri, una cadena por primera vez en todos los gobiernos de la ciudad de profesionales. Lo que no dijo es que son profesionales, y eso le dijimos ayer en la reunión que casi se interrumpe, es una asociación de profesionales especializados en ver cómo estafar la normativa legal. A ver, ¿por qué sería eso? Porque tienen un modo de interpretar las leyes tan, pero tan particular en defensa de los constructores y en contra de los vecinos, que uno termina por sospechar que esto está al servicio. A ver, en otros ámbitos, vos decís, yo contrato un contador para una empresa y sé que eso está socialmente admitido, que vos contratás un contador para evadir impuestos. Socialmente todavía no está admitido que acá hay un equipo de profesionales especializados en ver cómo estafar la normativa y quedar bien parados sin quedar expuestos ante la justicia. De entrada le planteamos, esto es ilegal, Pujol 1150 es una obra ilegal. El funcionario Marini, que es el abogado que preside... Marini, no lo tengo en la lista, Marini. Bueno, el doctor Marini. Es uno más en la lista, que es el asesor brazo derecho legal de Lostri. Nos dice, ¿ilegal? Para hablar de ilegalidad, acá hay que hablar de una denuncia judicial. ¿Ustedes presentaron denuncia judicial? No, bueno, mire, tenemos todo este expediente y esta carpeta que es la denuncia administrativa. Entonces estamos hablando de cosas distintas. Esto no es ilegal. Este es un trámite que no tiene denuncia judicial. Y desde la denuncia administrativa lo que podemos analizar es ver que acá hay tal vez diferencias conceptuales. Conceptuales son las diferencias. Y ahí fue donde empezó con todo un speech sobre lo que es el uso conforme, el uso conforme, el registro de obra, el final de obra. Bueno, una cantidad de artilugios verborrágicos que te permiten, como hizo él, decir, bueno, muchachos, si no están de acuerdo pueden acudir a la justicia. Pero a ver, hagamos un poco de franqueza acá. ¿Cuántas manzanas hay en el barrio? Y 330, 350. ¿Y cuántas parcelas? No, bueno, mire, esos datos no los tenemos nosotros. Bueno, yo les voy a informar. En Caballito hay 15.000 parcelas. ¿Y ustedes vienen a hacer escándalo por el problema en una, dos o tres de esas 15.000 parcelas? El problema que ustedes están planteando no existe. ¿Se dan cuenta en que es irrelevante? Este era el doctor Marini. Sí. ¿Cómo me van a tratar a mí de corrupto o decir que este es un ámbito de corrupción cuando acá, por 4 pisos, 5 pisos de diferencia, nos vamos a meter en un problema de esta magnitud? Este doctor Marini tendría que haber escuchado ayer en la movida que estábamos haciendo ahí en Gaona a Joaquín. Joaquín era un pibe de 9, 10 años que habló en un momento de la movida diciendo de que él vivía al lado del lote donde se iba a hacer el edificio. Y le pregunté, ¿qué problema vas a tener? Dice, y que por el lugar donde estoy me va a dar la sombra en el patio todo el año. Entonces, la cuestión es esta. El doctor Marini, abogado a quien le pagamos el sueldo como empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asesor del subsecretario, del secretario, nunca lo terminé de saber eso, de Héctor Lostri, subsecretario de Planeamiento, resulta que nos consideran parcelas, digamos. Ellos hablan de parcelas, no de gente. Es una concepción realmente un poco... Ellos son los Batman y Robin de Ciudad Gótica que vienen a defendernos con la ley al servicio del ciudadano, todas las medidas que toman. Y te lo dicen claramente. Una de las preguntas dentro de la conversación fue, para ser una ciudad saludable, la Organización Mundial de la Salud recomienda 10 metros de espacio verde por habitante. Eso en Caballito dice que hay 1,40 m de espacio verde, dividido el número de habitantes por los parques que tenemos. Faltan 150 hectáreas de parque, de acuerdo a lo que sería llegar a los 10 metros por habitante. Ajá. ¿Quién lo va a proponer eso? Nosotros no estamos acá para eso. Nosotros acá estamos para cumplir lo que la normativa dice y no tenemos ni opiniones buenas ni opiniones malas sobre el tema del código de planificación. Ese es un tema que no nos compete. Serán robots, por ahí no son personas. ¿Qué sé yo? No la piensan. Y yo otra pregunta, ¿no? Ayer tal vez me hubiese gustado estar en la reunión para preguntarle al arquitecto Sergio Trovato, uno de los profesionales de los que se enorgullece el arquitecto también Daniel Chaín, que es quien firma en el departamento las autorizaciones de obra. Preguntarle si la esposa sigue construyendo allá en Villa Urquiza con su empresa constructora. Esto es algo notable, porque este Trovato firma una nota respondiéndole a los Sergio vecinos. Trovato, vos no estás hablando de Genaro. No. Trovato, el tesorero de Sutecba. No, estás claro. Hablando de Sergio Trovato, el hijo. Exacto. Que es el que firma las autorizaciones. Pero son sociedades distintas. Una cosa no, es Sutecba no y otra cosa es otra. La de Ferro. No, nada que ver. Son, nada bueno, que ver. Cada sí, uno en cierto. Su función. No, exactamente. No, no mezclemos el mazo. Trovato habilita y responde a favor de los vecinos en una nota donde los vecinos de Pujol inquieren por la ilegalidad de este edificio. Mira qué bárbaro. Cuando se les presenta la nota en la mesa firmada por el que integra el mismo clan, pero que no estaba ahí presente, lo descalificaron diciéndole, bueno, esto está bien, hay que ver hasta dónde, esto es así, esto no es así, está mal escrito esto que... Es decir, lo descalificaron a su propio funcionario, lo cual muestra que no es homogénea el clan. El clan tiene algunas grietas que por ahí habría que pensar en ver cómo ahondarlas. La vamos a seguir peleando. El próximo viernes nos estamos convocando otra vez en Pujol y Gaona a las 7 de la tarde. Vamos a armar una caravana. Una caravana que va a estar recorriendo Caballito y vamos a ir a puntos neurálgicos de Caballito para seguir sumando vecinos en esta movida. ¿Les parece bien? ¿Ustedes van a venir? Por supuesto. Pochi, ¿vas a venir? Ya vas a tener la voz bien, porque mirá que tenés que hablar, ¿eh? Se nos fue el tiempo, ya hace una hora que estamos al aire, nuestro operador se nos durmió. No, no, está despierto, mentira. Siempre y bien. Bueno, agradecemos a Nacho Nesprías, hoy la operación técnica, en la conducción, la voz cascada quizás de Pochi, pero siempre oportuna. Abel, con la participación de Rodolfo Dieringer, quien recién estaba hablando, y Sofía Negri, que hoy se hizo la rabona porque se estaba yendo unos días afuera. Idea y realización de SS Caballito. Y nos vamos a volver a encontrar otra vez el jueves próximo a las 9 de la noche. Y por hoy nos vamos con el tema Asesinos del Paisaje, de Quintín Cabrera. Les deseamos una hermosa semana. Hasta el próximo jueves. Chao, hasta el jueves. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave.